Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, bloque en el que vamos a ir así medio a las chapas, bloque que se va a hacer un poco breve, pero digamos en continuidad de lo que veníamos hablando un poco en el primer bloque, que bueno, que cómo está el país, que qué país nos gustaría, que la nieta de Mercedes, que qué país nos gustaría dejarle a las generaciones que vienen. También inevitablemente cuestiones de diagnóstico de cómo estamos y comparación un poco con otras partes del mundo. Vos nos decías algo, Dani, en off a propósito de los estándares de vida de países, los nórdicos en particular. Claro, los estándares de vida de países nórdicos son países que no, prácticamente siempre votan a la socialdemocracia y no hay pobreza. ¿Cómo hicieron ellos para que no haya pobreza? Porque los países nórdicos son los famosos normandos. Los normandos, en la antigüedad, eran los vikingos. O sea, ¿cómo hicieron que los vikingos, que era un pueblo tan bárbaro, como se decía en la antigüedad, un pueblo bárbaro era aquel que estaba fuera del Imperio Romano? ¿Entendés? Entonces decía, ¿cómo puede ser un pueblo bárbaro? ¿Cómo has llegado a ese estándar de vida? Bueno, algo bien seguramente hicieron, ¿no? Tan bárbaro no sería. Pues eso, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para llegar a tal punto de estándar de vida? ¿Qué es estándar de vida? La forma que tiene uno de vivir, pero estándar de vida es como otra palabra que hablábamos hace unos días atrás, el destino. El estándar de vida se lo forja uno, depende en los estudios, en un laburo que vos hagas. Entonces es un estándar de vida a lo que vos podés vivir y a lo que vos podés tener bien agua caliente, una buena casa, con unos buenos muebles, comer bien, estar bien. Un estándar de vida, no te digo tener lujo, sino tener un seco para poder vivir bien, que en este momento no la tenemos. Bueno, entonces pará, un estándar de vida razonable es esto que vos decís, la posibilidad de tener vivienda, acceso a la alimentación, a la educación, la salud, digamos, lo básico. Después podemos discutir todo lo que planteaba, digamos, Graciela respecto a si el sistema funciona o no funciona, que es una discusión en sí misma, pero digamos, de movida, un piso de condiciones, decía. No sé, sí, que los remedios, que hay muchos remedios que faltan. Bueno, a ver, para tu estándar de vida o tu estándar de vida, digamos, deseado, ¿qué cosas te gustaría poder, a qué cosas te gustaría poder acceder? Y qué sé yo, uno dice lo básico encierra muchas cosas, desde ya la alimentación, tener, poder estar bajo un techo, no tener la parte de allá, como decía, la medicación, es decir, si la parte, la cobertura social suficiente para no tener por problemas de salud. Es difícil, pero eso, digamos, sería algo básico. ¿A vos, Richard, qué cosas te gustarían? ¿Qué? De la vida, no sé, en tu vida, ¿qué te gustaría acceder? Por ejemplo, buen trabajo. Estoy aprendiendo despacio mi nombre, mi apellido. Estoy aprendiendo despacito. Y tener mi huertita, siempre una huerta, sembrar la verdura y saco para comer. Tener mi huerta, comportarme bien. Llegar a los consejos que todos me dicen. Nunca lo tomo mal, lo tomo bien, los jóvenes me dicen. Esto así, Ricardo. No te metas con eso. Pero jamás me drogué. Lo que está muy bien. Pero ahora, ya que mencionabas la huertita que te gustaría tener la propia. Bueno, no tener la propia, pero laborás mucho en la de acá del hospital. ¿Qué hay ahora en la huerta que estamos haciendo? Y vamos a estar ahí sembrado lechuga, morrones para hacer remolacha, pero luego vamos a sembrar el garbanzo, que dijo el hombre. Don, ¿sí? Polio, pero no sé cómo se llama. El nombre chileno, buenísimo. Y agarro la pala y me dice, para con la, descansar, claro. Y ahora le meto, y cuando está Rosana, él lo hacía, venía, lo hacía hace toda la mañana, al sol, toda la mañana, temprano, paliando. Y me gusta, me gusta hacer pozo para, me gusta hacer ayudante al bañil, estar con un pozo acabando. Me gusta trabajar, nunca disparé el laburo. Siempre. Entonces, laburo. Laburo y huerta. Laburo y paz, para mi familia, y tener un laburo, portar mi vida. Ese es tu estándar. ¿Y el tuyo? El estándar de vida es la mejor manera de vivir, de la manera que uno puede. Yo tengo que ajustarme 8.000 pesos y vivir de esa manera. Tengo que dar un poco de dinero a mi nena porque ganar no gana mucho, ella gana poquito. Entonces, el estándar de vida es bajo para mí aquí en la República Argentina. No hay otras posibilidades de poder superarte. Por ejemplo, en Estados Unidos yo lo he leído mucho por ahí y hay muchas posibilidades de ir superándote. Sí, igual tienen 50 millones de pobres. Bueno, pero no, a mí no me gusta el rol de pobre. No me gusta ser pobre y tengo que ser pobre. Pero no hay ninguna posibilidad de ir progresando, de haciendo una u otra cosa, de que el sistema te dé una otra posibilidad. Voy a decir el sistema tomando el mundo socialista, que sería el mejor que se podía implementar por este momento. Pero no hay ninguna posibilidad de lograr una mejora, de decir, bueno, yo hago así, voy, corro la carrera de caballo, juego a carrera de caballo y me arriesgo y juego. Pero ese no es el por donde tenés que avanzar. Tendré que encontrar una posibilidad intelectual de seguir avanzando y de tener otras posibilidades, además del sueldo de curaduría que cobro. Pero no hay ninguna posibilidad. Es cerrado el sistema. Vos tenés eso, 8.000, arreglátela como pueda. Y si no, andá y robá. Clarísimo, como, la veamos. Como sí, síntesis, como es impecable. Llegamos al final por hoy de Despertando en el Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Volvemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Si pegamos un grito hasta la semana que viene, joya. Así que... ¡Hasta la semana que viene! Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me siente...